Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Nosotros que arrancamos ya este tramo final de la mañana que cada viernes está marcado por este Tiempo de Deportes. Un Tiempo de Deportes que vamos a dedicar ampliamente a hablar de las subidas Tepón a Peñas Blancas, una subida organizada, saben, por la escudería ubriqueña RS Sport y que después de 3 años vuelve al campeonato de España de montaña, una prueba que se celebrará en el mes de abril y que, además de ser puntuable para el campeonato andaluz, vuelve al CEM, al campeonato nacional, y también contará con la subida de campeones. Por tanto, ahí se van a dar cita tanto los campeones territoriales como esos primeros espadas, ¿no?, del nacional, aparte de el grueso, ¿no?, del campeonato andaluz. Vamos a saludar enseguida a Rafa Arjona, a quien le vamos a preguntar también por las novedades de ese Andalucía Festival Legend, que llega, ya sabes, a mitad de mayo a la Sierra de Cádiz. Veremos si con Ubrique como epicentro de esta prueba que alcanza su tercera edición. Antes os cuento que, por ejemplo, dos cuestiones relacionadas o relativas a el Ubrique Club de Fútbol, cuyo equipo senior disputa este domingo la nueva jornada de liga, en este caso visitando al líder, al Chiclana Industrial, el Ubrique Club de Fútbol, que llega a esta cita con 4 partidos, 4 jornadas sin conocer la derrota, las 2 últimas de ellas con victoria. Y también contaros que el club ha convocado una convocatoria, o ha convocado una asamblea general, mejor dicho, en sesión extraordinaria. Se va a celebrar el jueves 6 de febrero, en horario 7:30 primera convocatoria, 8 en segunda convocatoria, en el orden del día la aprobación del acta anterior, la ratificación del vicepresidente y asuntos económicos como la aprobación del presupuesto de la temporada 24-25, asuntos jurídicos como la aprobación del reglamento de disciplina interno y concluirá con ruegos y preguntas. Bueno, eso en relación al fútbol. El lunes volveremos con todo lo que acontezca en esta jornada futbolística y deportiva, pero hoy nos quedamos hablándoles de motor y de esa subida Estepona a Peñas Blancas con RS Sport como protagonista. Día el de hoy para centrarnos en el automovilismo. Estamos arrancando el año, aunque fijaros ya casi que se está yendo, ¿no?, el primer mes de este año 2025, pero en esta fecha pues ya vamos conociendo los diferentes calendarios de los diferentes circuitos, campeonatos que se van a disputar en este año 2025. Pruebas, y refiriéndonos concretamente al automovilismo, pruebas que van a estar en 2 de estos campeonatos, pues, por ejemplo, la subida Estepona a Peñas Blancas, que de nuevo viene de la mano de RS Sport, que vivirá un año, lo cierto, que muy apasionante, interesante. Eso sí, también cargado de trabajo, porque además de esa subida Estepona a Peñas Blancas, también llegará en el mes de mayo una nueva edición del Andalucía Festival Legend, un evento del que hablábamos hace ya algunas semanas, algunos meses, allá por el mes de noviembre, y nos contaba Rafa Arjona, presidente de RS Sport, esas aspiraciones al crecimiento y a la internacionalización de ese evento, que se pone a Ubrique en el mapa del automovilismo, como decimos, no solo nacional, sino también pretende hacerlo internacional. Rafael Arjona, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar del Andalucía Festival Legend, pero antes, si te parece, vamos a hablar también de la subida Estepona a Peñas Blancas, porque tras 3 años de ausencia, y aquí la primera de las buenas noticias, ¿no?, de las que vamos a hablar en los próximos minutos, Rafa, tras 3 años de ausencia vuelve al Campeonato de España, y eso es una noticia que tenemos que celebrar, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como tú bien dices, después un poco del periplo de la Andalucía Rally Dakar, hicimos hubo una parada prácticamente ahí de 3 años, y en el 2024 se empezaron las negociaciones un poco, se se abrió la puerta y bueno, y este año pues como tú dices, abrimos el Campeonato de España de Montaña, subida de campeones, subida Estepona Peñas Blancas y bueno, la verdad con mucha ilusión y con eso, bueno, después de 2 años de reseteo, pues está todo el equipo achuchando ahí, pues deseando de dar un buen nivel. Rafa, la organización de la Andalucía Rally es lo que os privaba en cierto modo o os quitaba el tiempo que debíais dedicarle a una prueba del campeonato nacional o fueron otros también los motivos por los que sale Estepona del campeonato. Se mezclaron varias condiciones. O sea, inicialmente fueron 3 campeonatos del mundo, o sea, fueron 3 campeonatos del mundo lo que hicimos. Y eso era solvente prácticamente todos los días del año, porque realmente era un evento máximo nivel, ¿no? Eso hizo que algunos eventos que ya nos propusieron los dejáramos en la carpeta de proyectos futuros, como era el Andalucía Festival Legend, que vino justamente al año siguiente de cerrarse el Dakar, ¿vale? De nuestra participación en la colaboración de Andalucía Dakar, ¿vale? Y Estepona un poco se unieron distintos conceptos, o sea, mezclaron un poco temas un poco a nivel federativo, prioridades federativas, un poco de todo. Entonces, y es verdad también que nosotros ahora, 3 años después, vemos un poco que los años eran muy, muy completos y muy complicados. O sea, realmente teníamos demasiadas pruebas de nivel, de máximo nivel. Y bueno, ya digo que las dos cosas llevaron a que Estepona, bueno, pues parara un tiempo a nivel nacional. Y bueno, y 3 años después volvemos a estar aquí. Y bueno, es verdad que este año para nosotros, el 2025, desde el año pasado, decidimos que sería un año un poco más tranquilo. Y bueno, es un poco un año de transición, un año de cargar las baterías y de intentar hacer lo que tenemos, hacerlo muy bien, dedicarnos a ello y no intentar asumir más retos de los que tenemos por ahora en el 2025. Que no son pocos, Rafa. Que no son pocos. En 2024 decías que comenzaron las negociaciones. ¿Quién da el primer paso? ¿Estepona o la federación para que lleguéis a un entendimiento? Fue una cosa mutua. Sí. O sea, realmente los dos interesados tenían claro que Estepona tenía que estar en el Campeonato de España, ¿vale? Han sido años de transición, han sido años un poco complicados en el nacional. Hay conceptos como los prioritarios famosos, como determinadas cuestiones que el Campeonato de España se fue encauzando y donde al final pues bueno vinieron decisiones que bueno a unos le beneficiaban, a otros le perjudicaban, pero que ahí está. Y al final ya te digo, son 3 años que han pasado y que ya el año pasado las dos partes, tanto a nivel federación como nosotros como organización, teníamos ganas de un poco de intentar estar ahí y de retomar un poco el calendario nacional. Esto un poco porque os vais a retroalimentar, ¿no? Esto es una simbiosis, ¿no? Vosotros vais a dar de comer al campeonato, el campeonato os va a dar de comer a vosotros, en el sentido también, Rafa, de que, bueno, con esa serie de cuestiones como los prioritarios y demás, el campeonato de España se vino un poco abajo porque hubo muchas pruebas que tuvieron que salir. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que bueno, que al final cada modalidad, cada disciplina de un campeonato, pues tiene una comisión, tiene un grupo de personas que marcan un poco las directrices que creen que son las que tienen que seguir. Y eso a veces son decisiones acertadas y a veces son decisiones un poco erróneas. Como tú bien dices, nosotros los últimos años Estepona en la subida de campeones, Estepona Peña Blanca, es decir, Estepona reúne desde hace ya años a los campeones de las territoriales a nivel nacional. O sea, aunque no seamos campeones de España, o no tengamos un nivel, o estemos dentro de un campeonato específico, realmente a Estepona están viniendo los campeones de cada territorial. Eso significa que el nivel es muy bueno. Nosotros el año pasado tuvimos 75 inscritos, creo que fue, y tuvimos prácticamente campeones de Baleares, de Canarias, de Andalucía, o sea, media España estuvo allí corriendo. Eso te da un nivel top que te hace estar ahí. Como tú bien dices, al final si Estepona reúne por un lado lo mejor de cada territorial, o sea, los primeros clasificados de monomarcas, o sea, de monoplazas, perdón, de barquetas, y el primer clasificado de turismos. Esos son los que tienen derecho a participar en la subida de campeones. Eso te hace tener un nivel que a veces, muchas veces, son gente que no sigue el Nacional. Por ejemplo, los últimos 3 años, Janssen y Aguilar, Francisco Aguilar, Aguilar en monoplaza y Janssen con el Porsche de todos conocidos en turismo, no sigue el campeonato de España. Sin embargo, está en Estepona. Igual pasa con muchos pilotos o campeones de territoriales. Si este año hacemos campeonato de España, que tendrá un plantel, calculo, de 15, 18 o 20 equipos importantes, le sumamos los cocos de cada territorial, sí. La verdad que se espera un fin de semana bueno, y ya te digo que los territoriales, o sea, los campeones de cada región o de cada comunidad autónoma, están deseando de medirse con los cocos del Nacional. Sí. O sea que va a haber una lucha bonita y el espectáculo seguro que va a estar ahí. Porque barajasteis la posibilidad, o que había la posibilidad, una vez de que entrarais en el CEM, que tuvierais que renunciar a la subida. Digo porque por la imposibilidad de llevarlo todo hacia adelante. ¿O es totalmente viable y compatible, Rafa? No, es viable y compatible. O sea, partimos de la base de que llevamos casi, creo que son 4 o 5 años de experiencia como subida de campeones. Entonces, al final, no cambia mucho. Al final del todo, cuando haces un evento máximo nivel top, todo te lo da el tiempo, posiblemente que permaneces en el mismo sitio, o que al final la maquinaria del evento siempre es la misma. O sea, nosotros tenemos un hándicap como equipo, RS Sport tiene un hándicap como equipo que al día de hoy posiblemente en España creo que no conocemos a nadie que lo hace, que es que hacemos cosas fuera de la localidad y a veces cosas nuevas, cosas pioneras. Eso implica que al principio, el primer año, el segundo año, pagas un poco el pato de la orografía, de las circunstancias, de que rodean las distintas zonas donde estamos. Entonces, la subida de campeones te pone a Peña Blanca, lleva casi 20 años haciéndose. La subida de campeones, todo lo que es, lo que puede ser imagen, reglamento, infraestructura, todo lo que conlleva, ya lleva un tiempo de antigüedad, entonces no nos modifica mucho. Este año nos modificará que vuelve el Nacional, y por lo tanto, aunque hayas estado mucho tiempo en el Nacional, la gente del Nacional tiene su propia normativa, sus propias características, peculiaridades, y ahí sí nos tendremos que adaptar un poco a lo que nos pide un poco cada uno de los artistas, un poco, tanto pilotos del Nacional, tanto en monoplazas como en turismo, como los federativos que vienen, o un poco como las normas que nos implantan, que ahí sí nos tendremos que adaptar a ello. Uh-huh. Bueno, además, una de las buenas noticias, lo hablábamos fuera de micrófono, te lo comentaba yo, vais a abrir el Nacional, o sea, tenéis el 25 de abril, el último fin de semana de abril, como fecha de inicio del Nacional, que esto, en este sentido, quiere decir, corrígeme si me equivoco, de que todos vienen con las ilusiones renovadas y con las mismas posibilidades al título, o sea, todos parten con 0 puntos. Claro, ya te digo que hay bastante ilusión en ello. Ya te digo que un poco abres el campeonato. Eso implica que a veces pues tienes que hacer un poco de laboratorio para la nueva normativa o por algunas cosas que quieran cambiar a nivel federativo por primera vez. Entonces tú eres un poco quien abre el campeonato y a quien se le aplican por primera vez las distintas cosas que se pueden modificar o que no, con respecto al último organizador, que puede ser la subida, no recuerdo cuál es la última ahora mismo, O'Neill, posiblemente sea O'Neill. Sí, O'Neill. Ya viene con un año de experiencia con respecto a lo que nos ha pasado a nosotros. Claro. Te puedo decir que hay pilotos, esta mañana me llamaba un piloto muy conocido que lleva 3-4 años en el dique seco, que ha comprado un coche atómico, por así decirlo, un Cántabro Santander, ha corrido en Ubrique hace 5 o 6 años cuando era Nacional, y este año vuelve a hacer el Nacional y viene a Estepona. O sea, cada día un poco nos llaman distintos pilotos, en los cuales entendemos que estarán y que darán el espectáculo en esa apertura del campeonato que será Estepona. Uh-huh. Y también es una buena noticia, Rafa, o al menos yo lo entiendo así, no sé si sacáis esa misma lectura desde RS Sport, digo que es una oportunidad también porque para los ubriqueños, porque el año pasado, sin ir más lejos, era una decena de equipos ubriqueños los que estaban en Estepona, una prueba que cuenta siempre, ¿no?, con una buena inscripción por parte de los ubriqueños, y que van a poder estar también, como decías, ¿no?, codeándose con los primeros espadas del Nacional, además de las territoriales. Exactamente. O sea, la verdad que tenemos un buen seguimiento de representación ubriqueña y prácticamente estamos vamos, en casa, se puede decir que estamos en casa, y bueno, luego tendrán la posibilidad de eso, de medirse con los grandes cocos del Nacional, de estar un poco en un evento fuera de lo común a nivel andaluz, porque este año no es la única prueba del Nacional, será Estepona, y bueno, la verdad que al final todo el mundo disfruta eso, o sea, participar en una prueba del Nacional y medirte con los grandes siempre tiene su hándicap y su reto, y así es. Una buena noticia para esos pilotos andaluces que quieran hacer el Nacional, porque bueno, ya le pones una prueba aquí en Andalucía, porque fíjate, el resto, Asturias el 16 de mayo, Andorra el 30 de mayo, Galicia el 18 de julio, Tenerife el 5 de septiembre y O'Neill, como decíamos, en Valencia el 26 de septiembre, o sea, el resto son muy lejanas. Sí, totalmente. Además, ellos se podrán medir, a ver, los habituales nuestros de cada año, o sea, Janssen, Manuel Rueda, hemos tenido pilotos muy punteros como puede ser Salvador Tineo, que está haciendo un programa internacional, Cristian Brober, o sea, pilotos a nivel local, o sea, hay que ver un poco dentro de la modestia de cada uno, pues, dónde puede llegar. Este año parten con mucha ilusión, sobre todo por eso, porque es una carrera donde llevan años corriendo, donde llevan pues 3 años, 4 años sin que vienen los espadas del Nacional. En teoría parten con un poquito de ventaja, porque se la conocen muy muy bien, y bueno, y hay mucha gente viendo un poco cómo será el duelo Janssen o Francisco Aguilar, campeón de Andalucía con monoplaza, contra los grandes de como un Javi Villa, un Joseba Iraola, realmente con pilotos de mucho, mucho renombre. Claro, y aparte de los ubriqueños que decía, que siempre se dan cita en Estepona, a buen seguro esos equipos ubriqueños van a aumentar de número de integrantes, porque va a haber muchos aficionados que se van a trasladar de aquí a Estepona a ver el espectáculo, ¿no? Claro, sí, en eso estamos también trabajando mucho. Al final entendemos que es un plus más de asistencia de público, porque como decimos, por ahora es la única prueba de campeonato de España de montaña que se hará en Andalucía, y eso hace, si tienes un buen plantel, o sea, si al final reúnes lo mejor de Andalucía, lo mejor de las comunidades autónomas, o sea, el primer clasificado de monoplaza, primer clasificado de turismos, que ya es un plantel importante, y encima le metes los que realmente pelean por el campeonato de España, el espectáculo a nivel aficionado del motor es de lo mejor que puedes ver, quitando alguna prueba muy puntual en España, como puede ser el FITO, que es Campeonato de Europa. El resto estamos muy, muy, muy arriba en ese nivel, y donde la gente va a disfrutar muchísimo. Bueno, entiendo que me quedan dos por hacerte con respecto a Estepona, dos que a lo mejor son tres. La primera, por lo deportivo, Rafa, la última vez que hablábamos de Estepona, hablaba del esfuerzo que os había supuesto el ir, sobre todo, metiendo la prueba en el municipio, lo que unido a la colocación de una grada con capacidad, corrígeme si me equivoco, para 700 asientos, le da un valor añadido a este evento. ¿Tenéis previsto en eso, en lo deportivo, a nivel de infraestructura, de trazado, de hacer alguna modificación de parque o seguirá siendo Estepona igual que el año pasado en ese sentido? No, o sea, cada año vamos intentando sumar, o sea, somos una organización viva en buscar un futuro, o sea, nuestro futuro un poco es primero consolidar, somos alguien que nunca hemos tenido mucha prisa, a excepción de que lleguen alguien y te dé, no un atraco, pero te digan, esto sí o sí hay que hacerlo, como nos pasó con el Dakar en la época de la pandemia. Realmente nos gusta un poco ir afianzando las cosas para que después el resultado sea bueno. Entonces, como tú bien dices, ahora mismo te pone a todo lo que es la zona de salida, toda esa parte de ahí es un sitio donde realmente merece la pena ir. Como tú bien comentas, tenemos cerca de 700 asientos en silla, en gradas, y este año pues aumentaremos un poco. La idea un poco está en crear un, como si fuera un fan club, una zona donde determinada gente pueda estar en un nivel más o menos elevado para que pueda ver la carrera. Este año entrará el streaming oficial de la Federación Española de Automovilismo, habrá música en directo, o sea, ahí vamos luchando, y nuestro planning es intentar de aquí a 3 años meter la patita un poquito, solo el pie un poquito, la puntita, en algo internacional a nivel europeo semejante, pero tenemos que poner los pies en el suelo. Ya te digo, cada año iremos subiendo, y este año seguiremos subiendo un poco todo lo que conlleva tanto a nivel público como a nivel organización, lo que puede ser ir a un evento diferente, y ya te digo que cada año iremos un poco dando pasos, para conseguir que no muy tarde podamos estar ahí un poco dentro del paraguas de la FIA. Uh-huh. ¿A ti la fecha te gusta, ese último fin de semana de abril? Te lo digo también porque, bueno, Estepona, entiendo que la oferta hotelera, la oferta de alojamiento y pernoctación y demás, de cara al verano, es muy extensa y abril en este caso sí. Se sale un poco, ¿no?, de esa temporada alta, por lo que en ese caso también os beneficia, ¿no, Rafa? Sí, o sea, a ver, la fecha no es mala, sobre todo porque al final cuando uno hace un esfuerzo muy grande, gigantesco, con todo lo que conlleva, o sea, yo quiero recordar que Estepona tiene casi 8 kilómetros de tramo, es el doble que cualquier prueba del nacional o del andaluz, o sea, es una prueba que hay que hacer por dos veces todo lo que puede ser lo normal en cualquier sitio. Tiene un parque de trabajo donde hay 1.200 metros desde la zona de asistencia hasta la salida. Mandamos los coches en lanzadera, en paquetes de 5, 6, 7 coches que tienen que estar prácticamente sincronizados para que cuando sale el último coche de la lanzadera que está en pista, llegue la siguiente, para que no se pare. O sea, realmente te pones muy, muy a lo gigantesco. Claro, cuando haces todo eso, lo primero que piensas es, Dios quiera que no llueva, porque si no, al final, después de todo el esfuerzo que se hace, te sale lloviendo y se complica. Abril, bueno, aunque siempre se me viene a la cabeza lo de abril aguas mil. O también pero, caben en un barril. Sí, sí. Pero siempre es mejor abril y final de abril que marzo, ¿me entiendes? O sea, marzo es más complicado. Entonces, la época, como tú bien dices, la época es buena, es muy buena. Es una época de mucho sol, la Costa del Sol tiene un clima muy bueno. Entonces, la fecha realmente nos apetece muchísimo. Pero bueno, tendremos que estar... Al final, un poco es lo que también decías tú antes y decíamos un poco de los parámetros y de las obligaciones o que te pone la federación, que a veces pues no siempre llueve para todo el mundo. Entonces, al principio, en la época de primera de Estepona como Campeonato de España, hace ya muchísimos años, nosotros estábamos en la segunda semana de marzo. O sea, que era una fecha un poco, la noche se te venía encima, complicada. Ahora te vas a un mes y medio después. Y la fecha es buena, la verdad que no podemos quejarnos. Y luego la última que te quería hacer va en relación al ayuntamiento, ¿no? A una entidad que, bueno, siempre ha destacado, ¿no?, la apuesta decidida que ha hecho para con esta prueba, que pese al elevado presupuesto, ¿no?, que cuenta con un importante retorno a nivel económico, turístico y mediático, Rafa, ¿cómo se lo han tomado? Bien, a ver, el ayuntamiento de Estepona es un ayuntamiento sobre todo muy... como todos los ayuntamientos, ¿vale?, partiendo de esa base, pero es alguien muy exhaustivo en muchas cosas. Entonces, ellos, si ven el retorno, que al final esto al final es todo lo mismo. Yo hago un esfuerzo y quiero un retorno. Claro. Esa es la frase siempre que me ponen encima de la mesa. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero quiero un retorno. Yo hoy, dándole vueltas un poco a determinadas cosas, hoy estaba pensando muy, muy así a la ligera, que nosotros creo que nos movíamos por, creo que eran 1.000 habitaciones, o sea, organización más pilotos, solo pilotos, equipos más organización, en un fin de semana creo que eran 1.000 habitaciones. O sea, eso multiplica por 100 euros, o 80 euros cada una habitación en la Costa del Sol, 90, está hablando de 100.000 euros, ¿me entienden? Solo en alojamiento dos días. Ya no hablas de prensa, no hablas de público, no hablas de muchísimas cosas, o sea, de todo el que acompaña a los pilotos, realmente el retorno es muy grande. Entonces, ¿cómo se toma el ayuntamiento? Bien. O sea, ellos, es verdad que confían mucho, bastante en nosotros. Nosotros le ponemos un programa de 3 años normalmente. Ahora se ha abierto la puerta del Nacional y posiblemente el proyecto sea firmar por 3 años hasta el 27, creo que es, y en el 27 paso a paso, dos escalones este año, el año que viene intentaremos dos pasitos más arriba y al siguiente, como te decía, intentaremos meter un poquito el pie ahí, como diciendo, Europa, estamos aquí, venid a tomar el sol, como yo digo. Bueno, pues una de las grandes noticias, antes de pasar a hablar del Andalucía Festival Leyes, no sé si nos queda algo atrás en relación a esta subida a Estepona, que también va a ser puntuable para el campeonato andaluz. Recordemos que todo ello sin salir evidentemente del andaluz, Rafa. Sí, o sea, no, yo creo, ya según se vayan acercando las fechas, redes sociales, promoción, iremos viendo, hay algunos cambios, o sea, lo que pasa es que no estamos haciendo ahora mismo las negociaciones, no podemos poner encima de la mesa cosas que están negociándose ahora mismo, pero habrá algunos cambios, pequeños cambios en algunas cositas de lo que puede ser la organización y demás de Estepona, pero que seguro que dentro de un tiempo, nos quedan casi 3 meses y un poquito, irán saliendo, iremos viendo. En un principio ya te digo que estamos trabajando muy fuerte ahora mismo, principio de año, con idea de que con los eventos que tenemos este año, con los retos que tenemos este año importantes, estemos en el nivel de organización que se espera en cada uno de ellos. Entonces ya digo que Estepona irá ahí más o menos, espero que bastante encauzado. Bueno, pues eso en cuanto a la subida a Estepona hablaremos, a buen seguro, ¿no? De aquí a entonces, de esa prueba que, como decimos, después de 3 años de ausencia vuelve al Campeonato de España de montaña sin renunciar, Campeonato Andaluz y también a la subida de campeones. Quiero preguntarte, Rafa, acerca de la Andalucía Festival Legend. Este ya nos toca incluso un poco más de cerca, aún si cabe. Se va a celebrar el 16 y el 17 de mayo en la Sierra de Cádiz con Ubrique, ¿no? Entiendo cómo, bueno, con la Sierra de Cádiz como epicentro de este evento. Me decía la última vez que la aspiración es un poco el crecimiento y la internacionalización de la Andalucía Festival Legend. Hablábamos por entonces en el mes de noviembre. Imagino que habréis trabajado mucho acerca de ello. ¿Qué nos puedes ir adelantando o contando en cuanto a novedades? Bueno, en un principio estamos terminando de perfilar prácticamente. En este país, creo que en todos, en muchos sitios, cuando llega el 1 de diciembre, finales de noviembre, llegan las fiestas y llega todo y se para como si fuera agosto. Sí. Y hasta el 15 de enero prácticamente está todo el mundo desaparecido. Entonces, es verdad que habíamos hecho los deberes casi hasta esa fecha. Llevamos un mes y medio donde no es fácil sentarse con algo, pues sobre todo porque todos los ayuntamientos están a tope de trabajo, de festejos, de cabalgatas y demás. Entonces, pero es verdad que teníamos prácticamente el boceto del recorrido, lo teníamos encima de la mesa, y ahora prácticamente lo que estamos haciendo es terminar de confirmar las negociaciones con los distintos ayuntamientos para un poco establecer el puzzle o lo que es el recorrido del viernes por la tarde, viernes 16, ¿vale?, de mayo, y sábado 17, todo el día completo. La verdad es que el Andalucía Festival Legend está subiendo mucho. Este año estamos ahí un poco con el miedo, sobre todo por lo que tú hablas de la internacionalización. Llevamos al menos un año diciéndole a equipos europeos que todavía no toca, y este año es posible que, si todo va bien, vamos a dejar entrar una pequeña representación a nivel europeo. Ya es muy pronto para confirmarlo, pero bueno, habrá algunos equipos posiblemente de Irlanda del Norte, algunos ingleses, habrá algún alemán, algunos portugueses, pero estamos muy limitados, sobre todo porque para poder abrir con confianza lo que puede ser una internacionalización, o sea, del evento, hay que hacer las cosas un poco, llámese FIA, llámese reglamentos nacionales, y eso al final implica otra serie de aspectos que llegarán, posiblemente lleguen el año que viene, con presupuesto y con una serie de cosas. Pero es verdad que este año vamos a tener, si todo va bien, vamos a tener representación europea, y sobre todo vamos a tener muchísima, muchísima gente en lo que es este Festival Legend, que desde el año pasado pues tenemos peticiones prácticamente de toda España. Empezamos con un piloto de Canarias y, bueno, todo el mundo conoce a Luis Monte de Oca, a Oliver, a gente de Cataluña, como puede ser los Chatarrines, Sidru, Diego del Amo, o sea, pero esta gente a su vez, pues un poco son los mejores vendedores de esta carrera, y al final hacen que vengan 3 más cada uno, y creemos que este año va a ser un año fuera de lo normal. ¿Sí? Por ahora en este evento, eso es lo que creemos que se espera. Bueno, pues no sé si es pronto también para confirmar Ubrique como epicentro, Rafa, o todavía sí, eso. No, a ver, nosotros llevamos 3 años un poco luchando por, creyendo en el proyecto fundamentalmente. Nos ha costado mucho trabajo y mucho dinero, eso hay que decirlo, y todavía tenemos algunas cosas ahí, y entonces entendemos, y era nuestro proyecto inicial desde que dijimos sí, o sea, este evento, esta carrera viene desde que dijimos, desde que estábamos en el Dakar, en la Andalucía Rally Dakar, que dijimos, cuando termine la Andalucía Rally afrontaremos este evento. Uh-huh. Llevamos 3 años haciéndolo, y ya te digo que tenemos claro, cuando lo dijimos en aquella ocasión, dijimos, si lo hacemos, si lo traemos a Andalucía, porque hay uno en el norte, en Santander, y el otro tenía que estar en el sur, dijimos, lo hacemos en casa, lo hacemos en la Sierra de Cádiz, que es espectacular, lo hacemos en casa, en Ubrique. Y si todo va bien, se quedará aquí. O sea que estamos luchando, o sea, estamos vendiendo el proyecto, estamos buscando patrocinadores, el ayuntamiento ya nos hemos sentado con ellos varias veces y la sintonía es buena, o sea, la sede será, está prácticamente confirmado, será Ubrique, y bueno, y seguiremos sumando. Ya digo, el problema de esto es que al final se mueve como todo, el presupuesto, financiación y bueno, y seguir para adelante. Y retorno. Bueno, dos cosas. Pendientes a que nos confirmes al 100% que Ubrique sea sede del Andalucía Festival Legend. Y lo último que decíamos, que o decías tú, ¿no? La última vez que hablábamos, que de cara a 2025 la escudería iba a bajar un poco el pistón, pues ya me dirás tú cómo me explicas todo esto, Rafa. Yeah. O cómo se lo explicas al equipo, ¿eh? A mí no, al equipo, ¿eh? Ya, no, pero si al final el equipo tienen más ganas de fiesta que uno. A veces terminas una y ya quieren otra, pero es verdad que, a ver, pero sí es verdad que estamos diciendo no a determinadas cosas. El problema está en eso, en que no puedes decir sí a todo. Entonces, el año pasado planteamos un poco, es verdad que el equipo acabó, o sea, yo el otro día calculábamos desde la pandemia, desde 2020 a 2024, ¿vale? Hemos hecho 27 pruebas. 27, y algunas de ellas a nivel nacional y a nivel mundial. O sea, es una locura, entre comillas. Algunos se ha puesto casi, no enfermo, porque hacemos lo que nos gusta, pero 27 pruebas dan para mucho en 3 años y medio, en casi 4 años. O sea, que realmente está ahí. Lo que pasa que es verdad que a veces te traen proyectos muy bonitos que dices tú, hostia, ¿cómo puedo decir no a esto? Entonces, al final, ahí andamos. Y con respecto a lo de Ubrique, decirte eso, que Ubrique está confirmado, prácticamente estamos aquí. Lucharemos, pues, por hacer camisetas, patrocinadores, posiblemente pongamos gradas, haremos conciertos en Plaza Las Palmeras. Hay una serie de proyectos encima de la mesa, que es un poco lo que nos dará el retorno para que todo funcione y tengamos lo que al final todos nos queremos, y es que Ubrique se haga centro nacional un poco del automovilismo con respecto a este evento. Rafa, la última para ti, para que añadas lo que quieras añadir, si se nos ha quedado algo atrás. Yo, que empieza el año, dar las gracias a muchísima gente, a mucha gente que nos apoya, a instituciones, llámese ayuntamiento, diputación, a todos los ayuntamientos que están ahí, al equipo. O sea, al final yo soy, cuando me hacen una entrevista, al final soy yo quien saca la voz, y muchas veces digo, la próxima vez va a venir alguien más del equipo. O sea, al final soy yo el que aparece, pero el equipo es mucha gente. O sea, son bastante gente de distintos sitios. Hay gente de Ubrique, gente de Córdoba, gente de Málaga, gente de Jaén, de Almería. O sea, hay gente de distintos sitios que al final son los que conforman un poco este grupo humano. Es decir, pues, que el año se espera bueno y que tenemos mucha ilusión con el Andalucía Festival Legend, que creemos que este año va a ser muy, muy, muy bueno. Con eso me quedo. Rafa Arjona, presidente de RS Sport, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Nosotros casi lo dejamos, el deporte volverá el próximo lunes a eso de las 5 de la tarde, antes a las 3 y media de la tarde, aunque a esta hora aproximadamente del lunes daremos buena cuenta de todo ello en el avance de Tiempo de Deportes y de la tarde. Sin más, nada, llega una nueva edición de los servicios informativos con Mari Carmen Lamela. Que pasen un feliz fin de semana.